Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Zelensky está listo para reunirse con Putin el jueves en Turquía. Estados Unidos y Arabia Saudí firman un acuerdo por lo que se considera la mayor compra de armamento estadounidense hasta la fecha. Japón protesta por las obras de China en el mar de la China Oriental. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido al presidente ruso Vladimir Putin mantener conversaciones directas sobre el alto el fuego y ha declarado que está dispuesto a reunirse con él cara a cara en Turquía el jueves. El líder ruso había propuesto anteriormente mantener conversaciones directas en Estambul ese mismo día. Durante una rueda de prensa celebrada el martes en Kiev, Zelensky dijo que desea una tregua incondicional de 30 días y que China apoya la propuesta. Subrayó que solo se reunirá con Putin. Dijo, si Putin está dispuesto a hacerlo, no solo de cara a la prensa, sino en la realidad, haremos todo lo posible a nivel de líderes para acordar un alto el fuego. Añadió que debe llegar a un acuerdo con Putin porque es la única persona capaz de decidir. Zelensky también ha invitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a participar en la reunión y dijo que será un empujón adicional para que Putin acuda. Actualmente Trump se encuentra de viaje en Oriente Próximo. Durante un discurso en Riad, la capital de Arabia Saudí, dijo que enviará a las conversaciones al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Por su parte, Putin no ha revelado quién asistirá a las conversaciones por la parte rusa. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los representantes de Rusia se dirigirán a Estambul y esperarán allí a la parte ucraniana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó con Arabia Saudí un importante acuerdo de inversión que incluye lo que se considera como la mayor compra de armamento de fabricación estadounidense de la historia. Trump sostuvo el martes conversaciones en Riad con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El mandatario estadounidense dijo, «Nuestros aviones de combate, nuestros misiles, nuestros sistemas, los Patriots, tenemos el mejor equipamiento». Además, están comprando un montón de cosas diferentes y lo agradezco. La Casa Blanca publicó un comunicado en el que afirma que Washington y Riad acordaron fortalecer su asociación estratégica. Agregó que Arabia Saudí se compromete a invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Los fondos incluyen dinero para el acuerdo de armamento, cuyo valor asciende a 142.000 millones de dólares. La parte estadounidense venderá artículos relacionados con la defensa contra misiles, la seguridad marítima y la modernización del ejército, entre otros. Los líderes saudíes esperan que la compra les permita mantener una superioridad militar en la región. Japón ha presentado una enérgica protesta ante China tras detectar obras en una nueva estructura cerca de la línea media entre ambos países en el mar de la China Oriental. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés dijo el martes que había confirmado que China inició la construcción en su lado de la línea. Tokio y Pekín acordaron en 2008 explotar conjuntamente yacimientos de gas en la zona, pero ante el estancamiento de las negociaciones para el acuerdo, China ha seguido adelante con las actividades de construcción. El director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, Kanai Masaaki, comunicó a un funcionario de la Embajada China en Japón que la acción unilateral de China era muy lamentable. Kanai también exigió a Pekín que volviera rápidamente a la mesa de negociaciones sobre la base del acuerdo de 2008. Según el ministerio, esta será la 19ª estructura construida por China en la zona. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La automotriz japonesa Nissan registró una pérdida neta de más de 670.000 millones de yenes, 4.500 millones de dólares, en el año fiscal que terminó en marzo. Esta situación se atribuye principalmente a que la empresa redujo la estimación del valor de sus fábricas. Nissan también dio a conocer que despedirá a otros 11.000 trabajadores, con lo cual la reducción prevista de personal se sitúa en aproximadamente 20.000 puestos en un periodo de 4 años hasta el ejercicio fiscal 2027 y representa alrededor del 15% de su nómina. El director general y ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, advirtió que los resultados financieros son una llamada de atención. Dijo: "La realidad es clara. Tenemos una estructura de costes muy elevada. Para empeorar la situación, el entorno en el mercado mundial es volátil e impredecible, lo que hace cada vez más difícil la planificación y la inversión. Por consiguiente, Nissan debe dar la prioridad a su superación con mayor urgencia y rapidez, buscando la rentabilidad con una menor dependencia del volumen". Según la empresa, se cerrarán 7 fábricas. En consecuencia, la capacidad de producción se recortará en 1 millón de unidades hasta aproximadamente 2.500.000, excluyendo a China, para el año fiscal 2027. El gigante minorista japonés Aeon ha anunciado que empezará a vender arroz de California a los consumidores japoneses, que se enfrentan a unos precios elevados y a la escasez de este cereal básico. El precio en los supermercados del país se ha duplicado con respecto a hace un año. Aeon hizo el anuncio el martes en la Embajada de Estados Unidos en Tokio. La empresa dice que empezará a comercializar la variedad Calrose el 6 de junio. Está previsto que las ventas finalicen hacia el otoño boreal, cuando el arroz recién cosechado en Japón llegue a los estantes de las tiendas. Un saco de 4 kilos de Calrose costará 2.894 yenes, unos 20 dólares, lo que supone un 10% menos que el arroz japonés. Aeon dice que adquirirá 14.000 toneladas tras pagar el arancel correspondiente. Japón importa cierta cantidad de arroz en virtud de su sistema de acceso mínimo. Las importaciones al margen del programa están sujetas a aranceles de unos 2 dólares y 30 centavos por kilogramo. La variedad Calrose se caracteriza porque no es tan pegajosa como el arroz japonés. En la rueda de prensa se presentaron risotos, pilaf y otros platos elaborados con este cereal. El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, declaró: "Japón es un país que se toma muy en serio el arroz y es probablemente el consumidor más exigente en lo que respecta a la calidad de los alimentos. El hecho de que la mayor cadena de supermercados de Japón ofrezca en sus tiendas de todo el país arroz Calrose 100% cultivado en Estados Unidos es realmente histórico". Y un informe de UNICEF sobre bienestar infantil sitúa a Japón en el 14º puesto entre 36 países. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.